Bienvenidos al podcast del Proyecto del Genoma Humano. Yo soy Salvador Amor y les voy a contar un poco acerca de este proyecto. El Proyecto Genoma Humano, un proyecto de investigación científica con el objetivo fundamental de determinar la secuencia de pares de bases químicas que componen el ADN e identificar y cartografar los aproximadamente 20.000 a 25.000 genes del genoma humano desde un punto de vista físico y funcional. En el año 2016, en julio aproximadamente, se completó la secuencia del genoma humano, incompleta antes, aunque no se conoce la función del todo. El proyecto, dotado con 3.000 millones de dólares, fue fundado en 1990 en el Departamento de Energía y Ciencias Trapianas, los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, bajo la dirección del Dr. Francis Collins, quien lideraba el grupo de investigación NES Públicas, conformado por múltiples científicos de diferentes países, con un plazo de realización de aproximadamente 15 años. Debido a la amplia colaboración internacional, a los avances en el campo de la genómica, así como los avances en la tecnología computacional, un borrador inicial del genoma fue terminado en el año 2000, anunciado conjuntamente por el presidente Bill Clinton, el expresidente, y el ex primer ministro británico Tony Blair, el 26 de junio del 2000. Finalmente, el genoma completo fue presentado en abril de 2003, 2 años antes de lo esperado. Un proyecto paralelo se realizó fuera del gobierno por parte de la corporación Celera. La mayoría de las secuencias se realizaron en las universidades y centros de investigación de Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda, Gran Bretaña y España. El genoma humano es la secuencia de ADN de un ser humano. Está dividido en fragmentos que conforman los 23 pares de cromosomas distintos de la especie humana, que son 22 pares de autosomas y un par de alosomas. El genoma humano está compuesto por aproximadamente entre 22.500 y 25.000 genes distintos. Cada uno de estos genes contiene codificada la información necesaria para la síntesis de una o varias proteínas. El genoma de cualquier persona, a excepción de los gemelos idénticos y los organismos clonados, es único. Conocer la secuencia completa del genoma humano puede tener mucha relevancia cuando los estudios de biomedicina y genética clínica, desarrollando el conocimiento de enfermedades poco estudiadas, nuevas medicinas y diagnósticos más fiables y rápidos. Sin embargo, descubrir toda la secuencia genética de un organismo no nos permite conocer su fenotipo. Como consecuencia, la ciencia de la genómica no podría hacerse cargo de la actualidad de los problemas éticos y sociales que ya están empezando a ser debatidos. Por eso, el PGH necesita una regulación legislativa basada en la ética.